Miércoles 24 de diciembre. El nuevo pacto. Hebreos describe el nuevo pacto como mejor que el antiguo pacto. Hebreos capítulo 8, versos 1, 2 y 6. La pregunta obvia es, ¿por qué estableció Dios el pacto antiguo si era defectuoso? Pero el problema no es con el pacto, sino con la respuesta de la gente a él. Escucha Hebreos capítulo 7, verso 19, capítulo 8, verso 9 y capítulo 10, versos 1 al 4. ¿Qué problemas con el pacto antiguo se mencionan? Hebreos capítulo 7, verso 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 8, verso 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Capítulo 10, versos 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los hijos de Israel no permanecieron fieles al pacto, Hebreos capítulo 8, verso 9, sino que fueron desobedientes. Los sacrificios de animales en el pacto antiguo nunca podían quitar los pecados, Hebreos capítulo 10, verso 4. Es decir, el problema del pecado permanecía. Solo la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, podía expiar el pecado, aun los cometidos bajo el pacto antiguo. Hebreos capítulo 10, verso 10 y capítulo 9, verso 15. Y eso era porque nada perfeccionó la ley, pero sí lo hizo la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 7, verso 19. Por medio de la promesa del nuevo pacto. En un sentido, el nuevo pacto no es nuevo. Desde la promesa en el Edén de que la simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, el plan de salvación siempre estuvo fundado en la muerte de Cristo, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Ver también Jeremías capítulo 32, verso 40. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21, y Juan capítulo 13, verso 34. El pacto de la gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente de Dios desde toda la eternidad. Por esto se lo llama el pacto eterno. The Faith I Live By, página 77. Pablo nos muestra que algo especial sucede cuando nos volvemos al Señor. Dios prometió, en relación con el pacto eterno, «Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí». Jeremías capítulo 32, verso 40. Sin fe, traer sacrificios de animales era como pagar por los pecados. Mirando a Jesús, en cambio, quien sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3, vemos el inmenso costo del pecado. Las buenas nuevas son que el costo ha sido pagado por la sangre del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, verso 20. Este nuevo pacto transforma la manera en que miramos todo, como el mandamiento de amarnos unos a otros. No es nuevo, Levítico capítulo 19, verso 18. Solo que no hemos de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, sino como yo, Jesús, os he amado. Juan capítulo 13, verso 34. ¿Cómo podremos alguna vez aprender a amar a otros como Jesús nos amó?